nuestra victoria ya está garantizada, porque no prosperará contra nosotros ningún arma forjada. Los pies en el pavimento, se encendió el evento. Está el equipo invencible encabezando el campamento. Demuestra que eres violento, es bien preciso el momento de que le enseñes a todo cómo suena el cargamento. Los pies en el pavimento, se encendió el evento. Está el equipo invencible encabezando el campamento. Demuestra que eres violento, es bien preciso el momento de que le enseñes a todo cómo suena el cargamento. La fiesta en el suelo, presión bajo cero. La orden superior fue dada directo del cielo. Hay invasores infiltrados en el terreno, causando división en el pueblo con su veneno. Pero viene marchando el ejército más temible, indetenible, en la batalla terrible. Ya sabe que no tiene escapatoria posible, estás interceptado por el equipo invencible. Soldados sin compasión, fusílalo en el rincón. Que no haya conversación en el proceso hacia la ejecución. Evita la distracción, enfócate en la misión. Él es astuto, pero no resiste la oración. Empieza en el movimiento, se encendió el evento. Está el equipo invencible encabezando el campamento. Demuestra que eres violento, es bien preciso el momento de que le enseñes a todo como suena el cargamento. Empieza en el movimiento, se encendió el evento. Está el equipo invencible encabezando el campamento. Demuestra que eres violento, es bien preciso el momento de que le enseñes a todo como suena el cargamento. Ha llegado el momento de la acción. Atención, si eres un soldado del batallón, asume bien tu posición. No olvides que el enemigo siempre está en oposición, pero este género sale con ayuno y oración. Así que toma tu fusil y si cae uno del redil, levántalo y no espere que lo acabe de destruir. Debemos tener un mismo sentir hasta el final. Demostremos porque tenemos rango de general. A luchar, sí, que la victoria nos espera. En tu nombre donde quieres, este pueblo hasta la bandera. Soldado, confirmado, enemigo, derrotado. Misión cumplida, llevamos a cabo lo comentado. Los pies en el pavimento, se encendió el evento. Está el equipo invencible encabezando el campamento. Demuestra que eres violento, es bien preciso el momento de que le enseñes a todo como suena el campamento. Pies en el pavimento, exitoso el evento. El equipo invencible venció en el enfrentamiento. Somos violentos, somos violentos. Y escucha como el que resuena mi cargamento. Pies en el pavimento, exitoso el evento. El equipo invencible venció en el enfrentamiento. Somos violentos, somos violentos. Y escucha como el que resuena mi cargamento. Let's go.